costumbre amén. Por costumbre olvidé el amor y el olvido carecen de sentido. Este pequeño acostumbré a nunca preguntar por qué, despreciando los premios tanto como el castigo. Llamar, te vas a desilusionar.